profundidad, lo ha dicho él, yo no tengo las tablas que tienen mis compañeros, así que me voy a apoyar en estos papeles. Y bueno, estos datos que os voy a trasladar son datos fundamentalmente académicos y principalmente de los subinspectores de Hacienda que los han suministrado en sus últimas publicaciones. Bueno, empezar diciendo que el fraude fiscal es un delito, es una conducta engañosa que perjudica fundamentalmente a la hacienda pública en forma de evasión de impuestos y que tiene como consecuencia un beneficio ilícito o no declarado. Esa es su definición jurídica. Cuando supera los 120.000 euros se considera delito fiscal. Los fraudes que son de menor cuantía se tramitan por vía administrativa y solamente se sancionan con multas. Esto está dicho así en el artículo 305 del Código Penal, por si alguien quiere verlo. Y dice así, más o menos, el que por acción u omisión defraude a la hacienda pública eludiendo el pago de tributos, siempre que la cuantía exceda 120.000 euros, será castigado con una pena de prisión de 1 a 5 años y multa de tanto al sexto de la citada cuantía, o sea, unas 6 veces más que lo que ha supuestamente defraudado. En realidad, es un delito muy complicado de investigar y aún más de probar. Los números de delitos con imputados, según los últimos informes, según los informes de los últimos 10 años del Ministerio de Justicia, pues ni siquiera están referidos en esos informes. Y cuando se habla de blanqueo no llegan ni siquiera, o sea, a una media de 50 anuales. O sea, para que veáis el acento que se está poniendo por parte de la Administración en investigar este tipo de delitos. Sistemáticamente los jueces, además, están imponiendo penas entre 1 y 2 años. Como sabéis, de acuerdo con el derecho penal español, todas las penas inferiores a 2 años pues no van a cumplir esta prisión, ¿no? No hay ingreso efectivo en prisión. La mayoría, obviamente, de los que realizan este tipo de delitos no tienen antecedentes penales y obtienen todos los beneficios desde este punto de vista punitivo. Además, por lo general, se juzgan en los juzgados de lo penal, lo cual quiere decir que las apelaciones van directamente a las audiencias provinciales y eso cierra la vía de casación ante el Tribunal Supremo. Con lo cual, las cuestiones relevantes de estos delitos en materia fiscal no tienen jurisprudencia en el Tribunal Supremo y entonces no tenemos realmente instrumentos legales de peso que nos resuelvan pues todas estas pequeñas complejidades de elusión y evasión y las dificultades de prueba a que estamos acostumbrados en este tipo de delitos económicos. Por eso las propuestas en este sentido que los propios subinspectores fiscales ponían, por ejemplo, es la elevación máxima, la elevación de las penas superiores a 5 años. También hablaban de la conversión en delito de esta figura que es de creación o comercialización de los productos o sistemas para la defraudación tributaria. O sea, esa ingeniería financiera que sirve precisamente para eludir y financiar. Y lo que están pidiendo con mucha razón es que esto se convierta en un delito autónomo. A su vez también hablan de agravar estos delitos si se utilizan testaferros y, cómo no, si se utilizan paraísos fiscales, que son los que causan el mayor daño al bien jurídico protegido en este título general, que son los delitos económicos. Y hablan también de elevar el plazo de prescripción, que desde luego no debería ser los actuales 5 años, sino mucho más de 10 años o incluso superior, porque es la realidad. Actualmente el Ministerio de Justicia y los fondos con los que contamos para investigar son tan mínimos, los juzgados están absolutamente bloqueados, que una investigación de estas no se lleva desde luego ni en 3, ni en 5, ni en 6 años. Y en 10 años a lo sumo podremos estar realmente castigando a estos delincuentes. A su vez, en los supuestos de fraude mediante paraísos fiscales, y en las jurisdicciones con secreto bancario blindado, como puede ser la de Suiza, en donde hay testaferros, se podría, de esta manera, si hay este tipo de tipificación y de persecución, recuperar un mayor importe de las cuotas defraudadas. si estuvieran realmente prescritas, si estuvieran realmente no prescritas penalmente. O sea, los instrumentos incluso trascienden al propio territorio español si logramos elevar estas penas y los tiempos de prescripción. Y además, teniendo en cuenta que el 99% de la población, el 99% de los contribuyentes en España, no les supondría ninguna afectación en cuanto a sus obligaciones formales, porque realmente no son los que defraudan más que un 1% en materia delictiva, que tenga trascendencia delictiva. Los efectos de estas medidas, teniendo en cuenta, como ya explicaba mi compañero, España dedica menos de un 9% del PIB en políticas sociales, en la digamos de lo que es la media de la UE. Este déficit estimado de gasto público social se calcula en unos 85 mil millones anuales y es precisamente una cifra muy próxima al fraude fiscal que se calcula que puede estar en alrededor de los 90 mil millones anuales. Y fijaros los efectos que tendría un cambio de la política fiscal. La integración de España en la UE convirtió precisamente la política fiscal y precisamente la gestión de los impuestos en casi la única herramienta realmente económica que aún mantienen los estados. Puesto que ya no controlamos, o sea, la política monetaria no la controlamos y muchas de las políticas en materia económica prácticamente dependen del Banco Central Europeo, pues precisamente es la política fiscal y esta gestión de la cual realmente podemos planear con absoluta legitimidad cualquier tipo de regulación. Ampliar los ingresos en este sentido no supondría, no puede de ninguna manera significar una reducción del gasto social. Los ingresos en materia, digamos, para Hacienda, no tienen por qué suponer esta reducción del gasto, porque como ya hemos visto, una eficiente gestión podría incluso superar este déficit. La deuda no constituye, desde luego, el ingreso público al cual podamos acudir, como se está constantemente haciendo llamados en la prensa en relación con esta deuda, como si la gestión de la deuda fuese la única salida en materia económica por parte de los gobiernos, sino son precisamente este incremento impositivo y esta gestión eficaz la que nos pueden dar los ingresos necesarios para poder superar y trascender a esta crisis. Este incremento impositivo, desde luego, no debe recaer precisamente sobre los trabajadores y asalariados que ya pagan demasiado en impuestos, sino precisamente en aquellos que no pagan impuestos. En el último trimestre de 2008, precisamente con uno de los informes de los inspectores fiscales, el déficit público a financiar por cada trabajador ascendía a 2.100 euros anuales. Se excluye del cálculo de la deuda per cápita la población no activa o no ocupada, o sea, los desempleados. Esta deuda cada vez está creciendo, o sea, cuanto más tardamos en resolver los problemas fiscales, más tardamos en resolver los problemas de este déficit presupuestario. Las reformas que precisa la administración tributaria y financiera constituyen, por ese mismo dato que ya hablaba el compañero, una inversión estratégica, pues solamente un euro de inversión en materia de gestión tributaria supondría recaudar 100 euros por cada euro. O sea, invertimos un euro en esa gestión y obtenemos como resultado 100 euros por cada euro invertido. Imaginaros lo que significaría esto en términos de ingresos. Y esa nueva inversión también tiene que recaer en una nueva cultura de la honestidad y del rigor en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Tiene que haber realmente campañas de ciudadanía, campañas como las que estamos iniciando, para que esto se extienda. La administración tributaria en España opera prácticamente en tres niveles: la central, la autonómica y la local. El 80% de los impuestos que corresponde a la administración autonómica lo gestiona la administración central. De ahí la dependencia financiera, tanto autonómica y local, de esta gestión que se hace centralizada de los impuestos. En el análisis de los resultados de la lucha contra el fraude fiscal de los subinspectores, se hablaban de cuatro formas para terminar los procedimientos tributarios de evasión fiscal. cuando no se consigue el pago efectivo de las deudas. Entonces, se hablaba de los problemas, la anulación de las liquidaciones tributarias por los órganos administrativos y judiciales, que le daban la razón a los contribuyentes, porque la normativa, la regulación actual, es tan genérica y tan poco afinada que permite precisamente esa ingeniería fiscal que nos permite eludir los impuestos. La imposibilidad de cobrar las deudas por insolvencia de los titulares, que cada vez obviamente va en aumento en la medida en que se acrecienta la crisis. Y luego también estaba la prescripción de los delitos de lo que hablábamos inicialmente. El Tribunal Supremo sigue admitiendo, pero esa es la jurisprudencia, ya digo, deficiente que tenemos, que la denuncia o querella ante el órgano judicial se entienda dirigida contra el culpable sin necesidad de que recaiga resolución de admisión a trámite. Pues bien, esta jurisprudencia ha decaído respecto del Tribunal Constitucional, que en el 2005 consideró que no basta con la mera presentación de la denuncia o querella ante el órgano judicial para poder considerar rota la prescripción. ¿Esto qué significa? Pues que nos alarga aún más los plazos para poder perseguir a los delincuentes económicos. Toda esa legislación, de alguna manera, para que veáis que los cambios a nivel normativo no solamente tienen que producirse a nivel económico fiscal, sino también a nivel del derecho penal. Actualmente la administración tributaria se ve obligada a abstenerse de todo procedimiento cuando las actuaciones se remiten a los tribunales penales. Eso, por ejemplo, se dice en el artículo 180 de la ley tributaria. Bien, como decía, las propuestas a esos niveles son la de coordinar la facultad de esta administración tributaria de liquidar y recaudar, la tutela judicial efectiva en base al artículo 24 de la Constitución y la prevalencia del orden jurisdiccional penal, desde luego, con esas garantías, pero desde luego con una regulación expedita y especializada de acuerdo con lo que se está solicitando. Otra de las formas de terminar los procedimientos tributarios sin el pago efectivo de las deudas es el déficit de las actuaciones de comprobación e investigación. Esto es una manera eufemística de decirlo. El déficit de las actuaciones de comprobación significa que no hay fiscales para tanto delincuente. No tenemos gente que investigue, no tenemos gente que pueda perseguir estos delitos. La Ley de Prevención del Fraude del 2006 recogía una serie de medidas parciales, pero no abordó la medición del volumen real del fraude existente en España, cuyas manifestaciones ya conocemos: el fraude inmobiliario, el blanqueo de capitales y operaciones ilícitas, las facturas falsas, las tramas de IVA y, por supuesto, por excelencia, los paraísos fiscales. ¿Cuál es la economía sumergida? Hasta 10 diferentes estudios oficiales y evaluaciones de instituciones nacionales e internacionales sitúan el fraude fiscal y la economía sumergida en España. Y esto no son estudios de Hacienda ni del Ministerio de Hacienda, sino de otras instituciones, en torno al 23% del PIB. El Ministerio de Hacienda y la AA no disponen de ninguna evaluación oficial propia. Parece mentira. Más de 240 mil millones de euros escapan al pago de los impuestos, con lo cual, en función de la contribución, digamos, calculada con relación a esos 240 mil millones de euros que escapan anualmente de impuestos, se dejan de ingresar alrededor de los 90 mil millones de euros por año de que estábamos hablando anteriormente. Las propuestas van encaminadas a eso, una reducción parcial en 10 puntos, solamente una reducción parcial de 10 puntos, o sea, contratar unos cuantos inspectores más reduciría del 23 al 10% el nivel de fraude fiscal y nos equipararía a algunos países europeos, porque estamos obviamente en los más altos, en el ranking más alto de la evasión. Y permitiría obtener unos ingresos de alrededor de 38 mil millones de euros anuales, simplemente con un poquito, con 10 puntitos que subiéramos en lo que es la persecución del fraude fiscal. Y eso significaría unos 25 mil millones de impuestos en millones de euros en impuestos y unos 3.000 millones de ingresos en la evasión en materia de seguridad social. Porque fijaos, uno de los elementos fundamentales de la evasión también es la seguridad social. Y ahí no solamente estarían robando Hacienda, sino que nos están robando a los trabajadores directamente, aparte de robarnos como ciudadanos. Este importe superaría tan solo un año lo ingresado en la agencia tributaria en los últimos 8 años en la lucha contra el fraude. O sea, simplemente incrementar en 10 puntos supondría recuperar toda la evasión acumulada en los últimos 8 años. Esto dicho por los propios inspectores, subinspectores de Hacienda, por los propios subinspectores técnicos de Hacienda, que no son los inspectores, que son otra escala, otra clase. El resumen de gestión del 2007, al final del ejercicio, hablaba de 25.000 millones de deudas pendientes de gestión, casi 2/3 del importe global de la gestión del año. O sea, solamente se gestiona 1/3 de la deuda en Hacienda, 1/3. Las deudas canceladas fueron de 4.715 millones de euros. El 12% del importe de la deuda total en la gestión anual. Solamente se gestiona un 12.7%. La entidad responsable de encabezar la lucha contra el fraude apenas alcanza a ingresar 13 euros por cada 100 que gestiona. Esa es nuestra eficacia. 13 euros por cada 100 que se gestiona. El problema no solo se centra en el incremento continuo de las deudas pendientes, que obviamente crecen a final de cada ejercicio, sino en las causas de dicho incremento y las razones por las que se frustra este cobro. Y ellos dicen, el desglose en las situaciones en que se encuentran las deudas pendientes nos proporciona los siguientes datos. Los expedientes de inspección llevan mucho trabajo y se pierde el 84% del importe liquidado. La cadena de resoluciones en contra de los criterios de la agencia por falta de especificidad también aumenta ese porcentaje. Los fallos en la jurisdicción contenciosa administrativa. Fijaros que los abogados que litigamos en materia administrativa nos están señalando procedimientos para el año 2013, 2014 e incluso 2015, para que veáis cómo si no se puede, con estos mimbres, alcanzar una persecución fiscal. Duele imaginar lo que estarán pensando esos deudores y desde luego sus asesores fiscales cuando ven cómo se funciona tan maravillosamente en la defensa de los intereses ciudadanos. Este déficit de las actuaciones de control tributario, en teoría, se intentó paliar en el 92 con la creación de la agencia tributaria, cuando España vivió ese extraordinario periodo de crecimiento económico según los parámetros del PIB, claro. Entre el 96 y el 2007, la tasa anual de crecimiento, por esos parámetros del PIB, que yo no comparto, superó el 3%. Este crecimiento económico del PIB, basado en gran medida en el boom inmobiliario, supuso un espectacular incremento de la recaudación tributaria en todas las administraciones. Y entonces lo que ya estaba relajado, o sea, lo que ya no se hacía, pues se dejó de hacer aún, con más gracia, con más justificación, con más descanso. Sin embargo, el aumento, por eso, de la recaudación tributaria se apoyó entonces en la recaudación vía voluntaria. Los ciudadanos y las empresas declaran, y eso es lo único que se comprueba, las declaraciones que hacen los propios ciudadanos. No se investiga la economía sumergida y obviamente, la existencia de los paraísos fiscales ha supuesto un trabajo adicional para el cual pues los mecanismos técnicos no están, ni los técnicos, ni los jurídicos, ni nada de la legislación actual permite controlar estos territorios. Ofrecen un régimen fiscal mínimo a las personas y a las empresas no residentes en dicho país. En eso consiste básicamente los paraísos fiscales. Se calcula que 1.2 billones de dólares al año es la recaudación que se pierde mundialmente por esa no contribución o esa permanencia en los paraísos fiscales. 1,2 billones de euros al año. Las transnacionales y los bancos son los que más usan los mecanismos de los paraísos fiscales. En los últimos 30 años los paraísos fiscales crecieron de 25 a 72 y siguen creciendo. ¿Cuáles son sus mecanismos? Pues las cuentas bancarias secretas, el encadenamiento de sociedades interpuestas, la utilización de sedes sociales tipo fantasma, la creación de franquicias locales, los fideicomisos, ¿no? Cuando se transfiere a alguien una propiedad para que la transmita a otra persona o la invierta de un modo determinado. Esos son los fideicomisos. Se calcula que Gibraltar, Austria y Luxemburgo permiten una opacidad en sus cuentas superior al 95%. Gibraltar, Austria y Luxemburgo. En el Reino Unido, las Islas de Man facilitan la evasión de las grandes fortunas europeas. Es la que más. El 60 y el 65% del dinero salido de los países en vías de desarrollo hacia los paraísos fiscales procede fundamentalmente de la evasión fiscal de estas corporaciones y de las transnacionales. Entre el 30 o el 33% viene de actividades relacionadas con el crimen organizado, fundamentalmente el tráfico de armas. Entre el 3 y el 5% corresponde a corrupción, o sea, dinero sustraído de los dirigentes y las élites. Entre el 2007 y 2008 se calculó que en España la recaudación por impuestos de sociedades se desplomó más o menos a la mitad, un 50-55%. Y que pese a los beneficios de las. Y todo ello pese a que los beneficios de las grandes empresas, en cambio, se incrementó un 14%. O sea, bajó aún más la recaudación y creció en un 14% los beneficios de las empresas. En los primeros 9 meses del 2010, los depósitos españoles en los paraísos fiscales fue el doble de los realizados en el 2009. Los primeros que se van, ya sabes, de un barco hundido, ¿quiénes son? Las ratas. El 82% de las empresas del IBEX 35, tiene presencia en esos paraísos fiscales, el 82%, y gestionan su presencia a través de casi 300 sociedades en 27 países. Ese es el IBEX 35, que no informa desde luego cuáles son sus actividades en ellos, ni siquiera cuando se lo pedimos por escrito. Los grandes patrimonios, que también son otros, digamos, otros objetos de esta persecución, yo no sé, cuando veáis que me que estáis tal, me hacéis así y ya me caigo. No. Los grandes patrimonios, ya lo ha dicho el compañero, el IRPF no es desde luego un buen instrumento para medir su capacidad contributiva por la forma, el diseño técnico como está hecho. Además, es que se ha suprimido prácticamente. La carga fiscal queda reducida o fue reducida en una primera instancia al impuesto de sucesiones y donaciones, que también, como sabéis, en muchas comunidades autónomas ha desaparecido por completo. Y realmente el IRPF, ¿quién lo soporta? Pues las sociedades que supuestamente controlan estas grandes fortunas, que además, por la forma de tributación, a través de la SICAP y otras figuras, pues solamente pagan en función de los dividendos o intereses derivados de su propia actividad. Y entonces lo hacen con unos tipos muy inferiores o incluso muy inferiores a los que pagamos los trabajadores e incluso en muchos de los casos están exentos. O sea, las grandes fortunas gestionan sus impuestos a través de las sociedades de inversión de capital variable, que se llaman las SICAV, y la mayoría de las veces están exentos. También están las sociedades y fondos de capital riesgo y las entidades de tenencia de valores extranjeros, otras figuras con las cuales contamos para eludir legalmente impuestos. A menudo estas empresas no están obligadas a pagar impuestos porque no son españolas. Y las empresas, quiero decir, no los propietarios de esos grandes capitales. Y se invierten, por lo general, en economía especulativa. Por eso las propuestas también van en torno a luchar contra los regímenes fiscales como la SICAV, a eliminar esos paraísos fiscales, como ya se ha dicho reiteradamente, y a incluir en el plan de control tributario a estas sociedades, a todos, las de todo tipo, por supuesto las SICAV, con requerimientos individualizados de información a las 3.000 SICAV existentes, solicitando la identificación de sus accionistas y el informe y porcentaje de inversión que realizan supuestamente en España. Sin esa información no podemos hablar realmente de que hay una regulación impositiva o un mínimo control de la gestión fiscal. Las graves diferencias entre los rendimientos de los trabajadores y los empresarios también son escandalosas. Alrededor del 80% de la recaudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas procede de las rentas del trabajo. En este orden de importancia le siguen la recaudación de las actividades económicas de empresarios y profesionales, pero que realmente no alcanza más que el 8%. O sea, los asalariados pagan el 80%, los autónomos, y los profesionales y los empresarios en su conjunto un 8%. En el 2006 los importes medios declarados por rendimientos del trabajo asalariado fue de 20.700 millones de euros. Los empresarios individuales, esto para dar ejemplos, fueron de 13.000 en estimación directa, y las actividades económicas y empresarios por módulo fueron de 11.000 y los empresarios agrícolas 3.000 millones de euros. La diferencia entre lo declarado por los asalariados y los empleadores creció desde el año 2000 hasta el 2006 sin ninguna interrupción. Siempre se incrementó mientras se reducían los impuestos y se hacían todas las regulaciones en materia de SICAV, sociedades y grandes empresas. Los impuestos a los asalariados siempre estuvieron incrementándose de manera continuada durante todos estos años. El tipo de empresas en régimen de módulos son el ámbito más idóneo para generar facturas falsas, que lo sepamos. Para otros empresarios que tributen en estimación directa de IRPF o régimen general del IVA, es mucho más complicada la evasión. Por eso, una de las propuestas que proponen prácticamente toda la gente ligada al mundo tributario es que el régimen de módulos, de declaración por módulos, debería desaparecer. El empresario emisor de una factura no le supone, cuando se hace por este tipo de módulos, al empresario que expide la factura, que emite la factura, no le supone ningún ingreso más el cambiar o el emitir esa emisión de la factura, mientras que el receptor sí le supone un gasto en el IRPF o incluso una cuota deducible del IVA. Eso para que veáis cómo, ya sabéis, o sea, las personas que tienen negocios saben que si lo hacen por módulos, obviamente van a pagar muchísimos menos impuestos, o por lo menos tienen la posibilidad de pagarlos en esta ingeniería de elusión fiscal de que estaba hablando Jorge. Por eso las propuestas también se habla de la actualización o la desaparición de la fiscalidad en las cuantías por módulos. Incluso la actualización ya estaría bien, ya sería un gran avance. Más controles sobre las obligaciones de facturación. Una responsabilidad solidaria para combatir el fraude del IVA intracomunitario, porque no solamente evadimos de manera, en España, en el territorio español, también es muy fácil evadir a través de todo el territorio intracomunitario. El fraude del IVA, la exención de entregas intracomunitarias en determinados supuestos, supone uno de los fraudes del IVA intracomunitario más elevado. Por lo tanto, hay que adoptar una serie de medidas cautelares que desde luego no se pueden hacer más que con regulación fiscal. Y todo esto, todas estas cifras que hemos hablado, es obviamente para explicaros por qué todos estos impuestos, que no son precisamente directos, sino que graban indirectamente a los consumidores, tal y como estaba contando Jorge, pues realmente son los más injustos. Es más, no solamente es que sean injustos desde un punto de vista ético, es que son inconstitucionales porque vulneran los principios de justicia, capacidad económica y progresividad que están consagrados en la Constitución. La supresión de esos impuestos, directos, supone esa vulneración. Supone también una vulneración la primacía de la imposición indirecta. La tributación de los instrumentos de inversión de las grandes fortunas, la SICAP, supone igualmente una vulneración de esos principios. Igualmente que la tributación de un único tipo, como han pretendido algunos ministros de Economía o de Industria en su momento, un único tipo fiscal, también supondría una vulneración de los principios de justicia, capacidad económica y sobre todo de progresividad de estos impuestos. También en ese sentido las propuestas van por un nuevo impuesto sobre el patrimonio, que no establezca la bonificación de ninguna manera del 100% de la cuota, como lo hay en muchas ICAP, que supone suprimir la práctica de los tipos impositivos, esa forma impositiva de las ICAP supone la supresión de los tipos impositivos progresivos y que supondría también modificar la norma en los siguientes aspectos. Estos ya son aspectos recogidos, ya digo, de las propuestas de los inspectores de Hacienda. Reflejar en la declaración todos los bienes a partir de un valor individual significativo, declarar los bienes y derechos por su valor real, establecer un mínimo exento del gravamen de patrimonio de los trabajadores, que son los que hemos venido pagando los impuestos durante toda la vida, y obligar a presentar la declaración de impuesto a todos los alcaldes y concejales de España con independencia del valor de su patrimonio. Igualmente se habla de la aplicación del régimen de módulos en exclusiva para ventas a consumidores finales, cuando al menos el 80% del valor de los bienes entregados o prestados se destinen a contribuyentes sin derecho a ninguna deducción. O sea, significa que esa aplicación del régimen por módulos estaría realmente muy acotada y muy regulada en función de qué contribuyentes son los últimos, digamos, los que en última instancia satisfacen ese impuesto. A su vez, hablamos también de la comprobación de las empresas en materia fiscal. Los ingresos que realizan estas grandes empresas, pensad simplemente que solo hay 95 funcionarios que controlan a 30.000 grandes empresas. O sea, hay 95 funcionarios, y no sé si habrán llegado a 100 en los últimos meses, para controlar a 30.000 grandes empresas que facturan más de 6 millones de euros anuales. Los errores pendientes por resolver en la gran mayoría de las declaraciones informativas de estas grandes empresas no gozan de medidas correctoras para poder prevenirlos. O sea, no hay ingeniería financiera tributaria, no hay ingeniería tributaria para corregir esos errores. El 37% de las declaraciones erróneas en los últimos años, no se remitió ningún aviso a esas empresas. No es que no solamente se cometan los errores y tal, sino es que no se tiene ni siquiera capacidad de decirle a esas empresas: lo habéis hecho mal. Esos 95 pobres hombres que andan ahí no tienen capacidad de avisarles a todos, ¿no? Hay un porcentaje significativo de declaraciones sin actuaciones de comprobación ninguna durante más de 6 meses. Las competencias de estos subinspectores en los cuerpos técnicos han sido limitadas desde el 92 a comprobaciones generales. O sea, que esto no es así simplemente porque no haya subinspectores, es que ha habido una política concreta destinada a que no haya subinspectores y además a quitarles cualquier competencia para poder realizar sus trabajos y sus labores de inspección. 57.700 empresas con una cifra superior de negocio de 1 a 6 millones de euros no son controladas y no son investigadas en los últimos años. O sea, en los últimos años 57.700 es que ni siquiera las comprueban. No, de todas aquellas cantidades de empresas que os hemos dicho, hay 57.000 que nunca han sido fiscalizadas por Hacienda. Y hay grandes vacíos, o sea, se calcula. Esto digamos, en los porcentajes que todavía se puede calcular, a estas no las hemos tocado. Pero incluso calculan los propios subinspectores que estos vacíos de control incluso en aquellas en las que supuestamente se ha comprobado, realmente no se ha comprobado, de tal manera que podemos estar hablando de unas 20.000 empresas más que aunque se le haya puesto en el ordenador comprobado, realmente no se ha hecho. Además, solamente existen 1.600 inspectores de Hacienda, que eso es todo lo que hay, de los cuales un 50% son cargos directivos y no hacen ninguna gestión directa, son jefes. El 90% de los 6.000 funcionarios en esos cuerpos técnicos no tienen las funciones legalmente definidas. Este es el panorama de la fiscalidad en España. El déficit de las actuaciones de comprobación e investigación no solamente, obviamente, se reduce al tema de la inspección fiscal. Es que hay otras circunstancias que también facilitan la evasión. Por ejemplo, los billetes de 500 euros. ¿Cuántos tenéis billetes de 500 euros? Pues se concentra en las dos terceras partes del efectivo total en España. O sea, la cantidad de dinero circulante, las dos terceras partes son billetes de 500. Las dos terceras partes de todos los billetes existentes son billetes de 500. ¿Quién los tiene? Hay un fraude en el sector inmobiliario y en el impuesto de patrimonio. También, ese es otro ámbito que no se habla, notarías y registros, que son unos entes privados con una regulación de una herencia arcaica de control público que viene, pues eso, arcaica, y que seguimos arrastrando a lo largo de los años y que no ha habido manera de que coincidan los datos entre registro, catastro, notarías y desde luego Hacienda. Eso no hay hasta el momento nadie que lo controle, nadie que lo quiera controlar. En los informes, en los estudios que se han hecho interdisciplinarios, sociológicos, económicos y penales sobre los colectivos que más defraudan, se decía que la corrupción superaba la media del colectivo de países analizado. Y según las opiniones y actitudes de los españoles del Instituto de Estudios Fiscales, se decía que el 47% de los empresarios españoles justifica con distintos argumentos las conductas defraudatorias. El 53%, eso sí, rechaza el fraude fiscal. Y hay un consenso de todos los colectivos preguntados al atribuir la mayor honestidad fiscal a los asalariados. Esto, digamos que las últimas mediciones en materia fiscal, desde un punto de vista sociológico, están hablando de que cada vez hay menos tolerancia hacia el fraude fiscal. Y que las causas, la mayoría de la población encuestada, las atribuía a la falta de honradez y conciencia cívica de los contribuyentes, pero sobre todo, como punto fundamental, a la impunidad de los grandes defraudadores. La impunidad, señores, es lo que nos está ocasionando, entre otras razones, el que no, de ninguna manera, podamos salir de esta crisis, porque estos son nuestros ingresos, estos son los dineros con los que tenemos que contar para poder hacerle frente a lo que estamos pasando. Disminuye el número de los que no justifican anualmente y desde luego esperamos que con el 15M disminuyan mucho más los que lo justifican. Las propuestas para mejorar la lucha contra el fraude también hablan del análisis y la evaluación de la economía sumergida a través de informes oficiales. Ya está bien de que sean otros o desde el extranjero que nos digan lo que defraudamos. La adopción de medidas legales oportunas y que los resultados de esos informes sean sometidos y de esas medidas adoptadas sean sometidos anualmente a un seguimiento para verificar realmente su cumplimiento y su evolución. Porque algunas veces que se han adoptado medidas o que se han hecho cambios legislativos en materia tributaria, no ha habido ningún seguimiento, no hay nadie que se ocupe de saber si realmente esta normativa fiscal o tributaria ha tenido algún resultado o ha significado una mayor recaudación de impuestos. Asimismo, el establecimiento de fórmulas de coordinación y colaboración, o sea, de corresponsabilidad efectiva entre las agencias tributarias y las de las comunidades autónomas y de la Agencia Tributaria Central es fundamental. Ya saben, ya os decía que son dependientes las autonómicas de lo que se recauda a nivel central. Pero también es verdad que de ninguna manera se está propiciando una colaboración y una información entre las comunidades, entre las agencias tributarias de las comunidades autónomas y las agencias tributarias centrales. Pero el problema, uno de los problemas mayores, obviamente, que debe afrontar la lucha contra el fraude es, desde luego, la corrupción. Hay que comprobar el pago de impuestos de alcaldes, concejales de urbanismo y otros cargos que han venido realizando actuaciones corruptas que han significado no solamente un volumen importante de evasión, que no es solamente eso, sino sobre todo la implantación de una conducta de impunidad y de fraude fiscal. De una conducta que, de alguna manera, lo que intenta es decirnos que lo público no vale para nada. Con poblaciones superiores a 50.000 habitantes, hay 141 municipios en toda España. Aquellos en que se hayan adoptado importantes medidas urbanísticas deben ser los primeros en esa lista de investigados. Tiene que haber una obligatoriedad de remitir a la agencia tributaria la información en esos registros oficiales sobre esos bienes patrimoniales de esos responsables de cada entidad local. Es muy importante la erradicación de la corrupción, precisamente por esa cultura de la impunidad de que estábamos hablando. El seguimiento patrimonial de las personas condenadas por corrupción y que no hayan reintegrado los bienes de los dineros procedentes de sus corruptelas no se está ejerciendo. Hay que seguir, hay que continuar, incluso aunque salgan exonerados de los delitos que se les imputan, o aunque se hayan archivado sus causas, o aunque simplemente se les haya condonado, es que deberían seguir siendo investigados, porque para eso tendríamos que tener una administración fiscal acorde con lo que se necesita. Y, por supuesto, una independización de la Fiscalía Anticorrupción, que ya sabemos lo que dice la Fiscalía Anticorrupción con las agencias de calificación. Eso se debe fundamentalmente a que la Fiscalía Anticorrupción no goza de ninguna independencia, obedece exclusivamente los dictámenes de un ministro o los dictámenes de un gobierno o los dictámenes probablemente de unos banqueros o de las personas que se han sentado con ellos para decirle cuál es el contenido del escrito de defensa que han presentado como argumento al archivo y a que no prospere la querella, ¿no? También se habla de una base de datos fiscal única y compartida, de establecer una fórmula de control democrático de los resultados de esas actuaciones, de la rendición de resultados al menos una vez por año por parte de la Hacienda Pública, de manera que los ciudadanos estemos enterados de cuál es su actuación y cuáles son las medidas y qué eficacia tienen en sus cobros, y una plena transparencia de su gestión. En el 15M analizábamos, en el preámbulo de la Constitución Española del 78, cómo se garantiza la existencia de un orden económico, social y justo, y cómo hay que ampliar las esferas de participación ciudadana en un mayor número de ámbitos de la vida social, y específicamente en aquellos que dilucidan los aspectos sensibles de interés general. No estamos pidiendo la luna. Hemos ganado sol, pero la luna no la estamos pidiendo aún. Lo único que pedimos en algunos casos es que se cumpla la Constitución. Los poderes públicos se comprometen a asegurar la igualdad y la libertad de todos los ciudadanos mediante la eliminación de los obstáculos que se opongan a ello, y que el Ministerio Fiscal represente realmente el Estado, que tiene que garantizar ese orden económico y justo. Y, como decíamos, esto se hace cada vez más difícil. La definición del interés general ha sido constantemente manipulada y restringida, y las acciones populares que tenemos para poder enfrentarnos pues ha sido también muy difícil. Bien, pues por todo esto ya sabéis cuáles son nuestras propuestas. Muchos de los compañeros han colgado estas propuestas en la página del 15M del grupo de trabajo de Sol de Economía. No las voy a leer porque están allí escritas y no os voy a cansar más. Gracias. Perdonadles, señor. disculpas a todos y a todas, y sobre todo a los dos compañeros que nos enseñan tanto, porque aunque lo he intentado, el megáfono nos ha fallado y no ha habido manera un domingo por la tarde de encontrar otro. Así que vamos a abrir un turno de dudas, porque además el tema de hoy entiendo que tendréis bastantes, creo, pues las tengo hasta yo. Así que si os parece, abrimos un turno de dudas y los compañeros nos van a contestar en la medida de lo posible. Arturo va a tomar el turno de palabra. Vale, entonces quien tenga alguna duda, que se lo diga a él. ¿Hay alguien? Yo no tengo una duda, yo tengo una propuesta. ¿Esto por qué no se graba? ¿Por qué? Y se emite. ¿Por qué no se publicita todo este informe? Que yo no tengo una duda, yo tengo una propuesta, que es que estas charlas se deberían grabar y difundir, ¿no? Es publicidad. Las charlas, la primera, esta es la tercera. La primera se grabó, la segunda se grabó en audio y en esta tercera hemos tenido algunos problemas. Bueno, sabéis que hemos pasado una semana muy intensa, hasta ayer no supimos que realmente nos íbamos a poder juntar hoy aquí. Entonces, os pido disculpas otra vez, pero esta no se ha grabado. La siguiente ya vendremos otra vez con el ritmo. De todas formas, os animo a grabarlo. Está grabado el... Sí que se ha grabado. Es un compa de Carabanchel. Os animo a traer vuestras cámaras y grabarlo y difundirlo. ¿Vale? Sí. Hay una... normalmente comunicación.